Tenemos en la línea telefónica a Alberto Aranguivel, analista, con quien vamos a conversar de inmediato. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas tardes. Buenas tardes. Un saludo a ti, Maripili, a todo tu equipo y a la audiencia, por supuesto. Bueno, Alberto, el panorama político nacional, y creo que vale la pena en este caso acotar también el internacional, ha estado realmente movido en el arranque de esta semana, y queríamos tu análisis de las situaciones que se han venido produciendo a lo interno. Bueno, toda la situación que hay preelectoral, pudiéramos decir, de cara a las elecciones parlamentarias y de cara a los hechos políticos que se han sucedido en las últimas semanas y en cuanto al exterior, pues por supuesto no podemos dejar de tratar el tema del comunicado, la resolución firmada por el presidente Barack Obama en contra de Venezuela. Sí, y como tú lo dices, estos escenarios que suelen estar completamente separados, el nacional y el internacional, pareciera en este caso que se están fusionando y se están convirtiendo en uno solo, habida cuenta de la forma en que se ha venido produciendo, el giro que ha venido adquiriendo todo el debate político de confrontación contra la revolución bolivariana por los factores tanto de la derecha nacional como de la internacional, y en particular del Departamento de Estado norteamericano, que al parecer ha decidido dar un paso al frente y asumir la jefatura de la campaña electoral de la oposición aquí en nuestro país, en virtud obviamente de la ineptitud expresa de la oposición para tratar de articular una fuerza cohesionada con la cual enfrentar a la revolución, a los sectores pues revolucionarios del país. Esto de cara a la revisión que uno tiene que hacer de inmediato, ¿no?, de todo lo que ha sido el devenir histórico en los últimos 2 años al menos. Por supuesto que desde hace 16 años está empeñado el imperio norteamericano en impedir el avance de un modelo de justicia y de igualdad social como el que estaba proponiendo ya desde su campaña electoral en el 98 el comandante Chávez al país, y que desde aquel momento tuvo que empezar a sortear esos obstáculos y el sabotaje que le fue oponiendo permanentemente el Departamento de Estado norteamericano y su gente, pues aquí, sus aliados en el país. En este caso, nosotros hemos visto que los 4 últimos procesos electorales, los más importantes procesos electorales del país, determinaron un aspecto fundamental para este giro que se está dando en este momento, que es que aún no estando físicamente el comandante Chávez al frente de la revolución bolivariana, la revolución no solo seguía avanzando, sino que se consolidaba cada vez más, como lo vimos en las elecciones para, primero, el presidente Nicolás Maduro, que se convierte en el segundo hombre más votado en la historia del país en esa elección hace 2 años, pero luego la elección de gobernadores, donde las fuerzas de la revolución abiertamente socialista, presentada al país como una propuesta socialista, alcanza casi todos los espacios que estaban en ese momento sometidos a consideración de los electores. Y luego, por supuesto, las de alcaldes y concejales, que termina pues todavía siendo mucho más abrumadora. Eso determinó algo que es muy importante para el imperio norteamericano, que creyó y le vendió al país y al mundo que aquí había una dictadura que estaba encabezada por el comandante Chávez, y que había una tiranía y que había un régimen totalitario, y que cuando no estuviera entonces ese líder físicamente, se iba a acabar todo lo que había y ellos iban entonces a retornar al poder de manera inmediata. Esa es la miopía con la que ellos han estado observando tanto a lo interno a nivel nacional como desde allá, desde el imperio norteamericano, la realidad venezolana, lo que los ha llevado a esta situación de deterioro tan terrible que está experimentando la oposición hoy, que está completamente desarticulada, desmembrada, se le ha incluso ido gente importante de ahí, como el MAS, que se les retiró de la alianza que ellos han planteado contra el chavismo, y eso por supuesto determina esta reacción violenta en este momento por parte del presidente Barack Obama en contra del país, que no es una decisión que genere de manera inminente, ya a lo inmediato, una invasión, pero que es por supuesto el mayor abono en la búsqueda de una confrontación bélica contra un país, porque como sabemos los Estados Unidos preparan siempre el terreno para que en la hora de la confrontación aparezca no como una invasión lo que él haga, sino como una guerra. Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, allá en el Medio Oriente, ¿no? En Afganistán y en Irak, que terminaron sus medios, sus grandes corporaciones mediáticas, posicionándolos como unas guerras cuando no son sino unas invasiones. Entonces, en este caso, nosotros hemos visto que se ha desatado, es el proceso que ha destapado Barack Obama con su declaración declaratoria de enemistad contra Venezuela, con un proceso que va a ser en esta fase fundamentalmente mediático, para consolidar la guerra mediática que han hecho en las últimas semanas contra Venezuela, y con ello entonces abonar, como digo, el terreno para una eventual invasión. Pero esta es una fase inicial de eso. Entonces, está asociada definitivamente al proceso electoral. Lo que está evidenciando esto es que no tiene ninguna posibilidad la oposición de cara a las parlamentarias. Y eso te lo digo de la siguiente manera. Las campañas electorales están hechas para que el elector pueda determinar con buen juicio, con buena capacidad, por quién debe votar. Es decir, es un proceso de información fundamentalmente el que se da en la campaña electoral. No es una feria, no es una festividad preelectoral, no. Es un proceso en el que el elector está llamado a informarse de las propuestas que están en juego. En este caso, lo que está sucediendo es que la oposición no tiene posibilidad alguna de presentar propuestas, porque obviamente su propuesta es la propuesta entreguista, la propuesta de retornar el país al modelo neoliberal, y eso no será comprado por ningún venezolano sensato, ni siquiera de las filas de la oposición. Pero además, es que no tiene ni siquiera con quién ir a hacer la campaña electoral. La única fuerza, y lo dicen todas las investigaciones de opinión, todos los estudios que se han hecho, la única fuerza política organizada de dimensión nacional verdadera es el Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico. Las fuerzas que están reunidas en la MUD no pasan ninguna del 3% del respaldo electoral, y por eso es que vemos que cuando ellos van a decidir una primaria siempre escogen solamente algunos de los circuitos de los 87 que hay en todo el país, porque no tienen capacidad, no tienen músculo para ellos poder afrontar un compromiso electoral, porque no tienen respaldo popular alguno, no tienen militancia ni siquiera, porque en la oposición no hay militancia DECA, ni Copellana, ni de Primera Justicia, sino que ha habido el aprovechamiento de un voto que ha estado planteado siempre en términos de voto antichavista, pero no necesariamente un voto mudista o caprilista o mariacorinista. Eso no ha existido, ni existe, ni va a existir en el país, en la medida en que esa inconsistencia se siga presentando. Entonces sí tiene que ver esto que está sucediendo a nivel internacional con lo nacional. Ahora, amigos, estamos hablando con Alberto Aranguibel, quien es analista político. Fíjate una cosa, Alberto, trocaste un montón de temas. Vamos a tratar de ver si lo podemos ir desglosando. Con respecto al tema internacional, el tema de los Estados Unidos y esta resolución por demás, yo diría que esquizofrénica, ¿no? Porque empieza planteando que, bueno, que Venezuela es un peligro grave para el planeta, y después termina, y para los Estados Unidos, y después termina diciendo que Estados Unidos quiere tener buenas relaciones, sí, con Venezuela. Es una cosa, sí, así como, bueno, ya va, pero un momentico, lo que hace con la cabeza lo destruye con los pies, no entendí nada. O sea, ¿cómo tú puedes mantener buenas relaciones con un país que estás diciendo que es una amenaza? O sea, una cosa absurda. No, pero encaja dentro de lo que te decía antes. Es decir, esto tiene un aspecto mediático, es decir, un propósito mediático fundamental. Es ir sembrando la idea a nivel internacional de que Venezuela es un país forajido que está enfrentado, nuestro país está enfrentado a los Estados Unidos. Eso es lo que ellos quieren hacer, para que a la hora de una invasión sea una guerra y no una invasión. Eso es lo que quise decir. Sí, pero la otra es que nosotros tenemos que evaluar cómo ha venido actuando Estados Unidos durante lo que va del siglo XXI, que ha caminado sobre sus propios pasos y ha corregido muchos errores que cometió durante el siglo XX. Por ejemplo, pongamos el caso de Libia. El caso de Libia fue muy parecido o comenzó de una manera muy parecida a lo que están haciendo con Venezuela, acusando de cosas sin sustento, tratando de crear un expediente falso, un falso positivo de que ese país tal cosa, ese país tal otra, que se violaban los derechos humanos, todo igualito, ¿no? Pero luego, significando en Benghazi cosas que supuestamente estaban pasando en Libia, que no estaban pasando ahí. Pero luego, el problema interno en Libia y la situación que termina convirtiendo ese país en la catástrofe dramática y terrible que es hoy, dolorosamente, no la hace Estados Unidos en una invasión clásica como lo hubiera hecho durante el siglo XX, sino que lo hace a través del financiamiento de grupos paramilitares a lo interno de Libia, que partieron Libia en 50 pedazos y que hoy en día no existe esa nación población como tal, porque cada loco que financió a Estados Unidos y al que le dio armas y bombas y misiles a Estados Unidos, se agarró su pedacito pequeño para cada uno de ellos, y resulta que son 50 paisitos, o sea, se dividió en 50 pedazos, con 50 caudillos, todos financiados por los Estados Unidos. A mí me angustia mucho ese nuevo sistema, porque eso significa que hay cipayos a nivel nacional y que son contratados para esos mercenarios, que pudieran eventualmente hacerle el juego a la locura imperialista de los Estados Unidos. Porque fíjate, eso es así, tanto como tú lo dices, porque Estados Unidos lo que necesita derribar hoy, con su absurda concepción de democracia que está tratando de imponerle al planeta entero en su lógica de la dominación planetaria, es la destrucción de la idea de soberanía de los pueblos. Estados Unidos no puede avanzar atropellando a las naciones, acabando con civilizaciones como lo necesita hacer para sostener su modelo y su ritmo de vida, porque la idea de soberanía choca, en términos generales, choca con ese propósito. Lo que persigue Estados Unidos es acabar con esa idea para siempre de la faz de la Tierra, y con ello derribar las barreras que existirían para la expansión de los intereses norteamericanos, como ellos eufemísticamente lo denominan. Los intereses norteamericanos son el poderío, pues, que a través de las corporaciones de todo tipo ejercen las economías emergentes para adueñarse de ellas y colocarlas a su servicio en función de sus intereses particulares. Entonces, lo que sucede con estos mercenarios, que son empresas, por una parte, son empresas contratadas por los Estados Unidos, es que los resguardan de ponerlos en evidencia ante el mundo como invasores que son. Tratan entonces de lanzar la responsabilidad a equipos mercenarios, a empresas, etcétera, para venderlo como sociedad civil. Pero lo otro es que resuelve un problema a lo interno de su propio país, que es el rechazo cada vez mayor que hay en la nación norteamericana para las decisiones que toman los gobiernos de manera arbitraria, en los que terminan perdiendo la vida norteamericanos porque le da la gana a los halcones de Washington, por sus razones estratégicas en función de su percepción imperialista y economicista. Entonces, eso es parte de lo que explica a esa situación. Pero la otra es que cuando operan esos mecanismos, operan porque hay alguna rendijita por donde pueden meterse, que es que hay una sociedad desorganizada, que no está cohesionada, y donde hay algún sector de la población que es proclive a la venta de la idea del modelo del confort capitalista que vende el imperio norteamericano. Fíjate que eso no ha podido darse en Siria, por ejemplo. ¿Qué es lo que nos está sucediendo en Venezuela? A la inversa de lo que sucede en Siria, que aquí hay un sector reducido, mínimo, en realidad, como lo hemos visto en todo su accionar, en las encuestas, como lo vemos en los resultados electorales y como lo vemos en sus llamados, sus convocatorias de movilización en la calle, que está rendido a los intereses de los Estados Unidos. Estados Unidos no consigue eso en ninguna parte en el mundo como lo tiene en Venezuela hoy en día. Es decir, tú ves, por ejemplo, Grecia, con todos los problemas que ha tenido en los últimos 5 años, no ha habido un sector que se levante a decir que venga el imperio norteamericano y que acabe con esta gente y entonces imponga aquí un modelo neoliberal como quieren los Estados Unidos. Eso no ha sucedido ni en Grecia, que han pasado más hambre que nadie. No sucede en España, con la gente que se ha movilizado en España para denunciar los atropellos del neoliberalismo. En Venezuela hay un sector minúsculo, pero ese sector le ha abierto una rendijita, un haz de luz al imperio, para permitirle pensar que aquí habría la posibilidad de avanzar con una invasión de cualquier tipo, soterrada o abierta, porque la sociedad estaría dividida. Eso es lo que ha vendido este sector de la oposición irresponsable, como han sido. Fíjate tú lo que ha sucedido con Copey, por ejemplo. Se va la semana pasada a buscar el auxilio de los tentáculos del imperio norteamericano, que son el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, etcétera, y entonces después ayer pega el grito en el cielo, porque cómo es posible que haya esta medida tan destemplada del gobierno norteamericano. Es decir, ellos no tienen idea de la irresponsabilidad que están cometiendo, abriéndole las puertas al imperio depredador que ha sido siempre los Estados Unidos. Por ahí hay un refrán popular realmente muy muy sabio, como todo, la mayoría de los refranes lo son, sí, que dice que no es lo mismo llamar a la muerte que verla llegar, ¿no? Sí. Y yo creo que mucha de esa gente que está convocando cosas terribles, como por ejemplo que tengamos una invasión, que nos invadan los gringos de una vez, que los marines desembarquen, de verdad yo creo, a mí lo único que se me ocurre es pensar o decir cuando escucho una barbaridad de ese calibre, es más o menos lo que dijo Jesucristo en la cruz, ¿no? Dios mío, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen, porque hasta el sol de hoy yo no conozco que hayan inventado ninguna bomba solo matachavista, ni ningún tipo de avión lo suficientemente inteligente para que bombardee solamente las casas y los apartamentos departamentos donde viven los chavistas, o sea, eso no lo entiendo yo. Bueno, tú lo has dicho exactamente con la palabra correcta, es que ellos no saben lo que hacen, por eso es que tenemos un problema grave en Venezuela, porque la forma como esta gente decidió hacer política no es política en modo alguno. Ellos se convirtieron, los líderes de la oposición, en tirapiedra, y la gente que lo sigue cree que esa es la manera correcta de llevar adelante el debate político. Ese es uno de los peores crímenes que se ha podido cometer contra la democracia en un país, el que ha cometido la dirigencia opositora, que se ha colocado en ese plano del insulto, la infamia, la descalificación. Fíjate tú lo que pasa, por ejemplo, con el tema ahora del Estado, no solo terrorista, sino ladrón, en que han convertido a la Revolución Bolivariana desde su discurso. Ellos ahora vienen con un cuento de que hay 350 mil millones depositados en los bancos en el exterior que serían de chavistas. Pero resulta que cada vez que aparece una lista en el Banco Suizo o que aparece la lista Forbes de los millonarios, lo que aparecen son ellos, los que están pidiendo dólares permanentemente, los que se llevaron los dólares aquí en el 84 cuando Luis Herrera y quebraron el Bolívar, y los que han estado todos estos dos últimos años pidiendo única y exclusivamente dólares, incluso hasta para hacer chicha, como me ha tocado a mí enfrentarme a un chichero que me dijo que no, que tenía que aumentar la chicha 4 veces el precio por el problema del dólar. Es decir, es una gente que nos ha querido atrapar en una cosa absurda, con un discurso cada vez más absurdo, como ese de que y cuando tú vas a ver los que están afuera, ¿quiénes son? La gente que tiene capacidad adquisitiva para tener las casotas que tienen ellos en Miami, las cosas que tienen, que se les ha comprobado, que se les ha constatado, que aparecen además en fotos, en videos, poniéndole manazos encima a los fajos de billetes, los cheques con que ellos fundaron sus partidos han aparecido a la luz pública. No ha aparecido una sola prueba contra un dirigente de la revolución, con un cheque que le hayan sacado a Diosdado, o con un cheque que le hayan sacado al otro, a Pedro Carreño. No ha aparecido nada de eso. Los que aparecen son ellos permanentemente. Los que piden dólares son ellos, para todos, que viven reclamando que no hay producción en el país, pero lo único que hacen es pedir dólares de Fede Cámara para abajo todito. Y entonces resulta que los reales que están afuera, que tienen ellos décadas sacando, ahora serían un atraco de los chavistas. Entonces eso es lo que yo digo, que es un daño que le están haciendo a la democracia, porque con base en la mentira, en la infamia, no es como se hace política. La política se hace con la altura con la que la hacían los políticos que sabían de eso y que generaron debates a lo largo de la historia, como Rómulo Gallego, como gente como esa, que sabían hacer política, como la que hizo, por ejemplo, Winston Churchill. Pero no, esto que están haciendo este tipo, que es en base a infamia, invento, y además con este entreguismo tan impúdico, tan obsceno, tan inmoral, que de verdad clama al cielo. Como tú dices, una cosa vergonzosa. Cada vez que uno lee ahorita todos esos twitters de los seguidores de la oposición, que están diciendo, dale Obama, en nombre de Dios, además, como que creen que Dios va a estar con ellos porque este tipo de barbaridades se producen. Entonces, lo que hay aquí en Venezuela, como digo, es eso, de negativo. Pero hay un aspecto muy positivo que tenemos que comentar también, Maripili, y es que Obama solito, él solo, con esa declaración, echó por tierra por completo todo el argumento de la oposición de que aquí no había un golpe de Estado porque no habían pruebas y que no sé cuánto, y toda la burla que hubo desde Capriles para abajo contra el presidente con el tema del desmontaje del golpe de Estado. Entonces, aquí no hay ninguna posibilidad de sospechar que es un invento del presidente Maduro todo eso. Eso es algo positivo, porque ¿qué es lo que ahora va a venir de esto? Lo primero, el país se va a convencer definitivamente, de manera mayoritaria, de que la desestabilización que se viene dando, la guerra económica, no son un invento del gobierno, y entonces lo que se produce inmediatamente es una cohesión mayor de la fuerza revolucionaria y una desmovilización en función de la locura, de la salida y todo eso, y del documento ese de la transición, de gente de la oposición que no le gusta ser engañado. La gran mayoría de esa gente de a pie, yo conozco muchísima gente de la oposición, de la clase media, profesional, etcétera, que no están de acuerdo con esa manera en que esta gente lleva adelante la política, la burla, la ofensa, la descalificación, pero fundamentalmente la mentira. Y eso es lo que ha hecho Obama. Obama le ha dicho al mundo entero, yo sí soy el jefe de todo ese proceso que se ha dado en Venezuela con esta declaración tan absurda y descabellada. Bueno, de verdad que te queremos agradecer muchísimo, Alberto, la gentileza de haber estado con nosotros. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Un saludo.